Hola, hola. Aquí estamos de nuevo, de lo más bien. Hoy día 5 de noviembre. Adivinen dónde estamos. Después de cruzar hace aproximadamente 3 semanas hacia la novena región, donde nos ha sorprendido un poco el cambio del clima, un poco de lluvia. Hemos recorrido algunos lugares de la novena región, empezando por Renaico, pasando por Mininco, llegando a Coipulle, después de ahí internándonos hacia la cordillera para recorrer algunos parques nacionales y reservas, como por ejemplo la Reserva Malleco, el Parque Nacional Tolhuaca. Ahí visitamos la Laguna Malleco y algunos saltos muy bonitos. Luego desde ahí nos fuimos en dirección hacia las termas de Tolhuaca y después llegamos a Curacautín. Y desde ahí nos hemos dirigido hacia Malalcahuello y rumbo hacia la cordillera. Bueno, la semana pasada nos tocó una tormenta de nieve, como de 3 días seguidos, lluvia, nieve, granizo, y ahí nosotros estábamos caminando en dirección hacia el Paso y Calma. Hemos recorrido ahí algunos lugares, nos fuimos por un camino interior que se llama La Fusta, pasando por algunas comunidades indígenas o mapuche. Ahí estuvimos donde una familia que nos acogió súper bien, que es la comunidad de la familia Meliñir. Ahí conocimos a don Mauricio Meliñir, su hija y otros hijos, donde estuvimos como por 2 días descansando y esperando que pasara el mal clima para poder seguir con nuestra caminata. Luego desde ahí partimos hacia nuestra caminata hacia el nacimiento del río Biobío, cerca del lago Galletué, y seguimos caminando hasta llegar en las afueras de la Laguna y Calma. Ahí estuvimos también con otra comunidad mapuche, donde los Calfuqueos, que es otra comunidad que hay ahí cerca de la laguna. Estuvimos una noche ahí acampando en el patio de esta casa, y desde ahí seguimos nuestro camino hacia Argentina. Cruzamos el Paso y Calma. Cruzamos el Paso y Calma, hicimos nuestro trámite correspondiente para cruzar la frontera y después llegamos al primer pueblo en Argentina, que se llama Villa Pehuenia, que está a orillas del lago Moquehue y el lago Aluminé también. Hemos seguido todo el trayecto del lago y luego hemos continuado siguiendo la ruta del río Aluminé, llegando a algunos poblados y después también a un pueblo más grande que se llama Aluminé. Hemos estado varios días ya recorriendo un poquito de Argentina hacia el sur. Ahora nos encontramos acá en un pueblo que se llama Rahue, a orillas del lago Aluminé, no, del río Aluminé. Aquí estamos descansando hoy día porque hemos caminado bastante, entonces los músculos ya están un poco tiesos por tanta caminata. Y estamos muy felices y contentos. Esperamos darle noticia prontamente desde otra zona de Argentina. Por ahora nos despedimos hasta una nueva oportunidad y esperamos que estén todos muy bien. Les mandamos un abrazo y muchos cariños a todos los que siguen nuestra página y también a nuestros amigos y familia. Hasta la próxima. Chao.